Regresamos a Hijos de la Tierra con la recta final del programa del día de hoy, que es la agenda. Y bueno, pues tenemos bastantes actividades para estas semanas, así que si tienen interés en participar en ellas, pues sería bueno que apunten las fechas y los horarios. Y bueno, para empezar, nuestros compas de Comán y Lel nos invitan a una acción directa no violenta para demandar no solo el retorno del profesor Alberto Patistán a una cárcel cerca de su domicilio, sino a su libertad total, inmediata e incondicional. La cita es el día miércoles 16 de mayo de 2012 a las 12 p.m. en la calle Londres, número 102, Colonia Juárez, entre Génova y Niza. Esto es en la Ciudad de México. Y bueno, pues los compañeros nos dicen que si puedes llevar tu propia reja o una cartulina con nuestras demandas concretas, será muy agradecido. E invitan a esta actividad Unidad Organizativa Región Centro, Colectivo La Otra Cultura, Colectivo La Cormiga, Colectivo Chacharitas. Adherentes y no adherentes, pero siempre organizados en construir. Por otro lado, se va a llevar a cabo el foro Comunicación y Libertad, sesión número 6, Violencia contra los Comunicadores, del Tribunal Permanente de los Pueblos. Esto es una actividad de la Audiencia de Medios y Violencia contra los Comunicadores. La actividad se va a llevar a cabo el jueves 17 de mayo de 2012 en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la UAM, Unidad Xochimilco, de las 11 a las 14 horas del día jueves 17 de mayo en el Distrito Federal. También, como parte de las actividades previas a la caravana del Tribunal Permanente de los Pueblos, la caravana Juárez, se acaba de montar una carpa de denuncia en el Zócalo, que estará funcionando desde el día 16 de mayo y hasta el 24 de mayo. Cada día estará a cargo de una audiencia distinta y habrán actividades, pues, de cada audiencia respectiva. Y en el caso de la audiencia ambiental, pues esta tendrá actividades la tarde del viernes 18 de mayo. Y hasta el momento tenemos una agenda tentativa que puede ser modificada, pero pues un poco la idea es poder tener a cabo las siguientes actividades: una mesa redonda sobre conflictos mineros a las 4 de la tarde, a las 5 una mesa redonda sobre el conflicto socioambiental de la Supervía Poniente, a las 6 una mesa redonda a cargo de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, la UPRES, y a las 7 una mesa redonda sobre el conflicto socioambiental en La Parota, Guerrero, y una presentación también de la sección 18 sobre la situación ambiental en el estado de Michoacán. Va a estar muy bueno, así que dense una vuelta, independientemente de si estas actividades se modifican un poco o no. Por otro lado, el día sábado 19 de mayo se inaugura el Festival de Tierra Caliente en contra de los pueblos del Río Grande, no a la minería y sí a la vida, Sierra Zapoteca de Oaxaca. Esto es, como les acabo de comentar, el día 19, pero también el día 20 de mayo. El día sábado 19 se va a llevar a cabo un evento sociocultural y proyección de videos a las 4 de la tarde en el Parque Central de la Comunidad de Capulalpan de Méndez, en Oaxaca. Y el día 20 de mayo a las 10 de la mañana, una caminata hacia Tierra Caliente. A las 12 horas, un encuentro en la Cruz de Yute. A las 2 de la tarde, una convivencia de los pueblos de Río Grande. Invitan las autoridades municipales y comunales de Capulalpan de Méndez, Quelatao de Juárez, Santa María Yahuiche, San Juan Chicomezuchitl y La Chatao. La fiesta del 19 de mayo es una acción de posesión territorial y de tierra caliente, en donde se encuentra la contaminación y afectaciones severas al agua, a la vida humana y al territorio de Capulalpan y pueblos de Río Grande. También el sábado 26 de mayo se va a llevar a cabo el Wirikuta Fest, este festival de música en apoyo a la defensa de Wirikuta, pues que están organizando músicos comprometidos. La cita es el sábado 26 de mayo en el Foro Sol, de 1 de la tarde a 10 de la noche. Entre los artistas que se suman a esta iniciativa están Café Tacuba, Caifanes, Enrique Bumburi, Calle 13, Julieta Venegas, Sonidero Mestizo, Ajo Colectivo, Eli Guerra, Doctor Crápula, Amandititita, Ginger Ninjas, Héctor Guerra, Lengua Alerta, Luis Saldaña y Venado Azul, entre otros. Y el costo de recuperación es de $380. Les recordamos que este dinero será dado a el Consejo Regional Wixárika y al Frente en Defensa de Wirikuta para su lucha en defensa de este sitio sagrado. Por último, queremos informarles que la caravana Ciudad Juárez del Tribunal Permanente de los Pueblos se recorre un día, más bien se adelanta un día, como consecuencia de un reajuste de la duración de la Asamblea General Introductoria, que pasa a ser de 2 días a 3 días, propuesta por la Secretaría General del TPP en Roma, y por lo tanto el día de salida de la caravana rumbo a la audiencia inicial en Ciudad Juárez, Chihuahua, será el jueves 24 de mayo y no el viernes 25, desde la Ciudad de México, manteniendo igual la fecha de regreso al DF para el día 31 de mayo. El itinerario actualizado de la caravana es el siguiente: jueves 24 de mayo, 7 a.m., salida de la Ciudad de México y acto de salida por parte del Eje de Trabajadores. A las 10 de la mañana, un acto en San Salvador Atenco, Estado de México, acto del Eje Guerra Sucia como Violencia. A la 1 de la tarde, un acto en Tlaxcala, el acto será del Eje Feminicidio y Violencia de Género. Y se llega a dormir a San Luis Potosí. El día 25 de mayo a las 9 de la mañana se llevará a cabo un acto en Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, del Eje Devastación Ambiental. A la 1 de la tarde, un acto en Zacatecas, del Eje Migración. Y a las 8 de la noche, en Saltillo, Coahuila, un acto del Eje Desinformación, Censura y Violencia a los Comunicadores. El sábado 26 de mayo a las 6 de la mañana se sale de Saltillo y a las 4 de la tarde se llega a Chihuahua y se lleva a cabo el acto del Eje Violencia contra el Maíz, y a las 6 de la tarde se sale a Ciudad Juárez para llegar a las 11 de la noche a esta ciudad y dormir ahí. El día domingo 27, lunes 28 y martes 29 de mayo se lleva a cabo la audiencia inicial de el Tribunal Permanente de los Pueblos en Ciudad Juárez. Y bueno, pues la salida, más bien el regreso al Distrito Federal, es el día 30 de mayo. Ese día 30 de mayo se duerme en Durango para llegar al Distrito Federal el día 31 de mayo, más o menos a las 6 de la tarde. Y bueno, pues esta fue la agenda de estas semanas y pues también el final del programa del día de hoy de Hijos de la Tierra. Los invitamos a seguirnos escuchando en las próximas semanas y también les recordamos que cualquier crítica, duda, sugerencia, información o aviso que nos quieran dar lo pueden hacer llegar a los correos hijosdelatierra@riseup.net y programahijosdelatierra@gmail.com. Y también los invitamos a revisar nuestro blog, que es hijosmadertierra.blogspot.com, en el cual estamos subiendo todo el material que estamos elaborando. Así que bueno, pues con esto nos despedimos. Los invitamos a escuchar el programa de la siguiente semana, que contendrá el resto de las cápsulas del Tribunal Permanente de los Pueblos que estamos realizando. Y bueno, pues esperemos que tengan una buena semana. Esperamos que les haya gustado el programa y que nos sigamos escuchando aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. creación. La lluvia llega a purificar. Única solución en este lugar. Vergüenza en una ciudad. Sucio aire. No deja que la gente pueda respirar. Por la modernización, es hora de buscar una solución.